Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor que nos impulsa a crecer siempre en la vida cristiana y a tener fe en ese crecimiento, gracias a su Espíritu Santo. Amén. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que siempre la palabra sea, pues, como esa lluvia. A veces hay demasiada lluvia en algunos momentos de la vida de los países, en fin, pero la lluvia siempre cae y, como dice el profeta Isaías, da fruto, hace que la semilla de la palabra crezca. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué importante esta lectura que estamos haciendo, no solamente de la carta a los Efesios, sino también del Evangelio de Lucas. Hoy se nos plantea un tema importantísimo. Es el crecimiento en la vida cristiana, en este camino. La fe es un camino, el camino se camina, la semilla ha de germinar, en fin. Y Pablo hoy se refiere a algo que es importante: las relaciones familiares, comenzando sobre todo por el matrimonio cristiano. Pues precisamente el matrimonio, que es el fundamento de la familia, esa relación entre el varón y la mujer, es importante, es uno de los campos de más crecimiento, o tal vez no, de la vida cristiana. Hoy Pablo dice: respétense unos a otros por reverencia a Cristo. Que las mujeres respeten a sus maridos así como se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia. Me comentaba una persona: pero esto ya no vale, porque el tiempo ha cambiado, hoy la mujer pues es señora de su casa también. Ustedes saben que el matrimonio casi se celebra muy poco y la mujer tiene una igualdad. La mujer no podrá ser nunca igual al hombre. La mujer es la mujer, no es esclava, no es sierva, no es empleada, tiene la misma dignidad. El feminismo es un fenómeno que trata de poner al hombre contra la mujer contra el hombre, y termina pues arruinando el matrimonio, proponiendo el aborto. Cuando Pablo dice esto, lo dice como un judío. En el mundo de Oriente la mujer tiene un lugar diferente del hombre, pero al final Pablo sabe que la dignidad consiste en que la iglesia es mujer. Como dice Papa Francisco, es esposa, y Cristo es el esposo de la iglesia que dio la vida por ellos. Entonces, aquí es importante porque dice: el que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo. O sea, no son dos ideas. El cuerpo, el alma se unen, vienen los hijos. Y entonces, esto es la dignidad fundamental. A la vida cristiana, hermanos, si no se apoya hoy día en el matrimonio adecuado, en la familia adecuada, el mundo se disuelve. Nos convertimos en individuos, haciendo cada día menos niños, en fin. El tema es el respeto. Por eso Jesús, cuando le preguntan, o se pregunta a él, ¿con qué vamos a comparar el reino? Como una semilla de mostaza, ¿no? Es pequeña la semilla de mostaza y crece mucho, o bien con una levadura que se echa en el pan y de pronto, sin saber cómo, crece y fermenta la masa. Hay que poner siempre el reino de Dios en la unión del esposo y la esposa. Preparémonos a la meditación. Nos preguntamos hoy en la meditación: ¿verdaderamente nosotros no solamente comprendemos espiritualmente la unión del hombre y la mujer? ¿O seguimos estas modas del mundo donde hay aparentes matrimonios del mismo sexo, donde hay machismo contra la mujer, pero hay un feminismo que también está contra el hombre. Vivimos como cristianos la unión matrimonial y por lo tanto la familia. Y en segundo lugar, tenemos confianza. Una persona me decía, mi matrimonio, yo siento que debe durar poco porque como que se nos acaba la fe. Hay que confiar en Dios, en esa semilla de la palabra. Por eso hay que escuchar la semilla de la palabra, hay que rezar juntos el Santo Rosario. Estas cosas parecen como que es más importante todo lo demás, menos. Tenemos confianza en que crezca el amor cuando parece apagarse en la pareja. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, verdaderamente como dice tu siervo Pablo, tú eres el esposo, la iglesia es tu esposa. Santifica la unión de los matrimonios que sufren problemas de guerras tremendas, de violencia, de pobreza y sobre todo líbranos, Señor, de ideas extrañas. El hombre contra la mujer contra el hombre. Bendice estas familias que nacen con un matrimonio bueno. Amén. Hoy en la contemplación dice el Salmo 127, dichoso el que teme al Señor. El Salmo, como hemos repetido tantas veces que se pronuncia, se canta, se lee en las bodas, es un salmo importante, ¿no? Porque el temor a Dios es el respeto a los caminos de Dios. Dios no nos da sugerencias, nos marca caminos, somos libres, pero si lo hagamos, hagámoslo bien. Meditemos este salmo, entremos en silencio. Qué bonito dice, tu esposa será como una viña fecunda, ¿verdad?, que da hijos, y que el matrimonio sea hoy protegido. Una vez más decimos, dichoso el que teme al Señor. Hoy finalmente en la acción. Con la gracia del Señor queremos tomar el compromiso de proteger la familia, porque el divorcio es un invento del mundo pagano, no es cristiano. Ah, los judíos tenían un divorcio, pero Jesús dijo no. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Entonces, proteger el matrimonio de ideas extrañas, como digo, uniones del mismo sexo, matrimonios que viven separados, que se destruyen. Y, segundo propósito, ayudemos a los jóvenes a vivir un buen matrimonio. La mejor ayuda es el ejemplo. Pero si no hay matrimonios tan buenos de parte de él o de parte de ella, con el respeto, con el cariño, recordémosles que la palabra de Dios dice, Él es como Cristo, ella es como la Iglesia. Esto sea posible por intercesión de María Santísima, Reina del Rosario y Reina de la Familia. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.